La hora pulenta dura 120 minutos. Lantos y Strasburger. Nacional Rock. Así como empezó el año, termina el año, se siguen cayendo aviones. Es increíble. ¿Se acuerdan que el año empezó con un avión cayéndose, desapareciendo? Sí. Que todavía no lo encontraron. De hecho, todo eso, hoy a la mañana cayó, he visto un avión ruso en Egipto. Y el Estado Islámico dice que fueron ellos, los rusos dicen que no, que... Está jodido eso. Está jodido. Es un tema que me interesa, el del Medio Oriente, y vos sabés. Y además ahora nos están amenazando Unicenter, el Abasto. Ah, sí, eso es tremendo. Decían que estábamos aislados del mundo y ahora hasta tenemos amenazas de terrorismo. Viste que, a ver, vos que sos más riguroso con la información internacional. Sí. Viste que se difundió aparentemente... Sí. La razón de la caída del Malaysian Airlines, que dicen que fue un... Del primero, del famoso... se cayeron dos del Malaysian. Claro, no, el primero, el famoso... Sí, el que desapareció. El que desapareció, que dicen que fue abordado por un misil que venía de los rebeldes rusos en Ucrania, ¿puede ser? Dicen eso que fue... No, ese fue el segundo, no el primero. El que desapareció se sigue sin saber por qué desapareció. Ese se sigue sin saber porque... Ah, no, yo pensé que se había develado el misterio. Creo que habían encontrado un ala en algún lado, pero no... Pensé que se había develado el misterio. No. O sea que el primero se sigue estando... Es el primero. El segundo lo derribaron sobre Ucrania, que los ucranianos dicen que fueron los rusos dicen que fueron ucranianos. Sí, está bien, pero fue un misil. Y ahora fue un misil. Sí. Está bien, sí. Eso es lo que quería saber, que fue un misil, el segundo. Sí, en el medio hubo otro que se cayó, que no era de Malaysian. Sí, sí. Y ahora este otro. O sea que en este año se cayeron cuatro. Perdón, pero estarían cayendo más aviones. Es preocupante que se cayan tantos aviones. Y en el caso del Medio Oriente, relacionado con nosotros, es preocupante también que, estas amenazas. Sí, igual yo estuve hablando, por cuestiones casi laborales, en algunas fuentes, este tipo de amenazas llegan no solo en la Argentina, sino en embajadas de todos los países del mundo. Esto llegó por un mensaje en la embajada de Argentina en París. Uh-huh. Llegan todo el tiempo y en general son falsas alarmas. En general son falsas alarmas. En general son falsas alarmas que se toman dos o tres días y las corroboran y como se demuestra que son falsas, las dejan pasar. En este caso fue una información que parecía falsa a todas luces, pero que anunciaba un atentado en 24 o 48 horas. Entonces no había tiempo de hacer los chequeos correspondientes y por eso se tomaron algunas medidas de seguridad extra en los shoppings. Luego se terminó, parece, comprobando que fue falso. Viste, ahí lo que hacen es juntar, bueno, qué grupo dicen que es que lo hace. Este, el grupo que supuestamente se lo estaba atribuyendo o que lo iba a hacer, es un grupo que es una rama de Al-Qaeda que actúa en Mali. Nunca habían cometido ningún tipo de acción fuera de ese país. Nunca habían hecho atentados con bombas, sino que es un grupo más parecido a Boko Haram, los que estaban en Nigeria. Claro. No, son tipos que van, secuestran gente, se cagan un poco a tiros. Esa onda, esa es la modalidad. Graban videos matando gente y todo, pero no ponen bombas y no actúan fuera de su país. Claro. Entonces era raro, pero como no había tiempo para comprobar, viste, mejor prevenir. Regular, y por eso se tomaron estas medidas de seguridad. Bueno. Me deja más tranquilo. Se supone que, eso significa que funciona más o menos bien el sistema de alertas. Más tranquilo lo que me contás. Sí, y de poder determinar de dónde viene es parte de la solución. O sea, pudimos determinar que viene de este grupo de Mali. Sí. Y está bueno. Así está bueno es. Saber que viene de ahí. Así es. Porque está complicado toda esa zona. Sí, está medio Mali. Está medio Mali. Así que bueno. Y lo de los aviones es preocupante. Igual sigue siendo mucho más, estadísticamente sigue siendo mucho más seguro subirse a un avión que cruzar la calle. Sí. Sí, eso no va a cambiar por más que se caigan 10. Lo que pasa es que ahí sí la sensación pero térmica, lo psicológico ahí, la sensación térmica, de inseguridad es la esa. La sensación de inseguridad que te sube, subirte a un avión, uno siente que está todo mal. Yo en una época, en el 2011, me volví muy adicto del programa de Nat Geo, Catástrofes Aéreas. Sí. ¿Lo ubicás? Sí. Bueno, me habré visto, no sé... 30 capítulos. Sí. No sé, más, agarraba uno por noche, fue un año movidito, entonces antes de dormir... Que lo que te tranquilizaba era ver aviones chocando. Me tranquilizaba ver... No, pero aparte... Era eso y una canción de cuna. Sí, reconstruían todo el hecho y iban desde el primer momento en que estaba todo bien y te iban marcando las fallas que se iban acumulando y que hacía que finalmente ocurriera el desastre, sí. ¿No? Y después... También, sí, pues, que se caiga un avión implica una cadena de fallas y de errores. De errores. Con una sola no pasa. Pues, veces, en algunos casos, no se sabía bien qué había pasado y esos eran temas apasionantes. Otros que sí, que se terminaba de... Bueno, siempre depende de si se encuentra la caja negra, ¿no? Exacto, hay de todo. Pero hubo, y después los casos donde sobreviven muchos, o sea, hubo un caso, bueno, hubo muchos, bueno, obviamente, ¿no? Caídas de aviones. Pero hubo uno que salieron de Nueva York y aterrizó en el lago Hudson. Sí, claro, me acuerdo. Ese fue un caso que se salvaron todos. El río Hudson. Del río Hudson, el río, perdón, Hudson. No el lago, río Hudson. Sí, y aterrizó, sí, sí, sí. Y el tipo logró aterrizar sobre el río. Y... pero claro, después estaban en el río y hacía mucho frío. Y hubo un salvataje con gomones. Sí, igual me imagino el río Hudson es ahí enfrente de Manhattan, ¿no? Debías, no, pero no. Se estaba, digamos, vos te era invierno y te estabas... Sí, con, o sea, sí. Había que hacer el salvataje en minutos. En minutos, y hubo varios que no pudieron lograrlo. Y hubo héroes dentro de lo que eran los sobrevivientes que salvaron a nenitos y ellos se murieron. Sí. Fue muy, muy, muy, muy emocionante. ¿Y los, no sé, de Malasia gustaba, qué pasó? Me gustaba. ¿Vos qué crees que pasó? ¿Cuál es tu hipótesis? Hablemos ahora, saquémonos la... Yo ya me olvidé lo que había pasado. Vos, la verdad, que en un momento se cortan las comunicaciones, se había desviado de su cosa original, entonces no sabía dónde estaba. Es, bueno. ¿Y desapareció? No, desapareció. Para mí lo explotaron, sin querer. ¿Para vos lo explotaron? Sin querer, o sea, un error, una falla en un motor. Lo explotaron con un misil. No, pero era sobre el océano, ¿eh? No es tan fácil derribarlo con un misil. Bueno, entonces tuvo una falla y se cayó en una zona del océano que no lo pudieron encontrar. No lo pudieron encontrar, puede ser. ¿Eso es una opción? Es una opción. Yo creo en las opciones racionales. No creo en ovnis y todo eso. No, yo en ovnis no. Sí creo en los servicios de inteligencia. Eso sí, pero creo, eso sí. Digamos, que hay dos o tres países en el mundo, Estados Unidos, Rusia, China, que si estaban muy interesados en algo que había arriba de ese avión, o que en algo que había arriba de ese avión no se conociera, o lo que fuere, a eso sí son capaces, perfectamente capaces de secuestrar un avión, llevarlo a una isla de esas que tienen en el medio de la nada, rescatar lo que quería rescatar y después liquidar a todos los demás y hacer desaparecer lo que faltaba. Son capaces. Son capaces. Los tres. Tienen la capacidad y... Creo que el orden de que son capaces, yo diría que es Estados Unidos, China... Pero estás hablando de capacidad técnica de hacerlo o de capacidad moral de hacerlo. No, de capacidad diplomática. No, técnica los tres. Sí, sí. Diplomática, la impunidad, el nivel de impunidad. Sí. Para mí es Estados Unidos, sí. China... Puede más ser. Que Rusia. Sí, puede y ser. Tercero, Rusia. Puede ser. Porque si lo que digo, si lo que tienen ahí afecta el interés de algunos otros dos, Rusia no lo puede hacer. Puede ser. Cambio, China ya es inautónomo. Sí, hace lo que se le canta. Rusia no hace lo que se le canta. No tanto. Hace lo que se le canta hasta un punto. No sí. Totalmente. Sí. A China sí. China es impune. Hace lo que se le canta, en serio. Bueno, nunca lo sabremos. Ni hablar de Estados Unidos. Nunca lo sabremos. Bueno, me gustó esa teoría. Esa teoría, sí, a lo mejor fue estiuso. Tranquilamente podría ser estiuso.